sigue con una sorpresa. El peladito Flavio, la corneta de cancha con ustedes. Y por acá, un amigo, el gordo Vaca. Y la canción sigue. Le afanamos la bandera, le afanamos la bandera, le afanamos la bandera, que la vengan a buscar. ¡Vamos todos, a ver! Afanamos la bandera, le afanamos la bandera, que la vengan. Afanamos la bandera, le afanamos la bandera.